Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Se me llueve la cocina, nuestra habitual sección, destinada a personas que tienen problemas con los techos de las casas y que tienen goteras o filtraciones, o que el techo presenta agujeros, chifletes por los que ingresa el viento, etcétera. Sí, hay muchos techos que presentan síntomas de abandono, ¿no? Es como que al techo lo dejamos para lo último, ¿no? Sí, es verdad. Qué poco caso le hacemos al techo. Sí. Es un gran tema. Es un tema que incluso nos puede llevar toda la noche hablando de nuestras experiencias. Exactamente. Basta con observar por ventanas altas los techos de las inmediaciones y se verá el estado de abandono y la suciedad y la pringa y la cochambre que cunden en esos foros. La gente tira escobas viejas. Claro, sí. Incluso mascotas viejas. Perros que encierran en la terraza, se olvidan luego de ellos y ahí está el perro ladrando. Cuando usted llega a su casa, sobre hasta todo. Que finalmente queda como embalsamado por el tiempo y por la intemperie. Qué lindo. Sí, porque el techo es un lugar al que no acceden las visitas. Nadie va al techo. No. Me refiero al techo considerado en sí propio, no a la terraza. No, la terraza no es un techo. Ese simulacro de patio elevado con aires de Nabucodonosor que suelen tener los buenos burgueses. Esa pieza sin techo, justamente, que es la terraza. A mí me gusta, en casa tengo techo de chapa, señor. Claro. Techo de chapa, que me ha ahorrado el portero eléctrico. Y el timbre, pues la gente, en vez de tocar el timbre, agarran una piedra del medio de la calle, me la tira la chapa y yo ya sé que me están buscando. Tienen que hacerlo además porque yo vivo más bien al fondo. No vivo al frente, vivo al fondo, entonces tienen que tirar por elevación, pasando por sobre las casas de mis vecinos, y ahí al caer la piedra salgo yo y me asomo un pasillo largo y grito: ¿quién es? Las palabras clásicas, por sí. Lo peor es la respuesta. No me gusta ser heterodoxo en estas pequeñeces. Lo peor es que todos sus amigos responden: ¡yo! Sí, no. Es esto feo, pero... Bueno, muy bien. Ahora, eso le levanta temperatura, la chapa. La chapa, sí. Levanta temperatura en verano. Sí, claro. En invierno, por el contrario, mi casa parece un freezer. Sí. Ingenio del cual carezco, porque no lo necesito, al menos en invierno. Sí, es el problema del techo de chapa. Y además, los animales que transitan por el techo. Llámense gatos, palomas, pájaros, para no hablar de roedores, batracios. Sí. Usted lagartos, escucha los recorridos. Insectos. Se escuchan los recorridos de un lado y al otro. Y usted, por el largo del galope, calcula el tamaño y el lugar que ocupa en la escala zoológica. Claro. El predador tiende incluso a simular un pasito tiqui tiqui tiqui tiqui para pensar, para que la presa imagine que es pequeño. De patas cortas. Claro. Dice, ahí va la mentira, ahí dice una. Sí, señor. Y es un oso. Sí, es un oso pardo. Ahora, me interesa el techo del lado de adentro. El cielo raso, dice usted. El cielo raso, o lo que fuere, si es un techo de dos aguas, hay madera, o lo que hubiere allí. ¿Usted aprovecha ese espacio para instalaciones? Sí, no. Aprovecho para colgar salames de las vigas. Claro. O jamones. Pero en un dormitorio no va a colgar eso. Sí, como tengo pocos placares, mi casa se caracteriza por la total ausencia de placares, cuelgo perchas. Perchas con sobre todo de las vigas que sostienen las chapas, cuelgo las perchas, y ya tanto sea con una caña de bajarigo que me robé una tintorería o subiéndome a una silla que pongo sobre la mesa, las descuelgo llegado el caso que tenga que usarlas. Sí, bueno, pero no se le llena de telarañas. No, se llena de telarañas cuando uno no la usa por mucho tiempo. No la usa por mucho tiempo. Pero no es el caso de los dos abrigos que tiene el caballero. Sí, bueno, pero entonces directamente ni lo cuelgue, lo deja. En realidad en invierno, sobre todo, no lo cuelgo, porque si no lo tengo puesto, lo tengo como fresada. Claro. Ajá. Lo uso como cobija supernumeraria. Sobre todo, como su nombre lo indica. Sobre todo. Pongo ahí. Yo primero pongo una sábana, después unos diarios. Sí. El diario produce un halago térmico. Sí, claro. Sí, el mejor. Después el sobre todo, ahí arriba, ¿no? Uh-huh. Incluso tengo hasta la precaución, cuando uno es un dandy no hay manera de evitarlo, de que la martingala del sobre todo esté perfectamente alineada con los pies de la cama. Muy bien. Ah, como viene a visitar una de mis novias y ve esa manera de tender el lecho y me dice, estás en todos los detalles. Sí. Dice, mientras el diario La Nación le cubre parcialmente la tersura de su rostro. Vos sí que sos un hombre de mundo, le dice, cuando ve que tiene internacionales. A veces, convengamos, se despierta con el diario muy pegado a la piel y yo la veo caminar hacia el baño y en la espalda leo, por ejemplo, que se ha muerto Maurice Chevalier. Usted ríe así, pero sucede esa cosa. Bueno, yo he trabajado mucho en los techos, Dorio. ¿Sí? Claro, porque he sido tipo del teléfono. Ah, claro. Claro, y el teléfono va por... Claro. Ahora, déjanle restos de cables tirados ahí. Sí, tirados ahí, bueno, pero es una profesión harto peligrosa. ¿Por qué peligrosa? ¿Por la altura, dice usted? Y... Peligrosa no sé por qué, pero porque harto sí. Pero usted por la altura, es de esos... no solo por la altura, el techo muchas veces cede. Claro, sí. Como la zanca. Hay que saber pisar, siempre le dice, ¿no? Pero hay un techo que dan la sensación de una losa contundente. Por ahí están en un estado de putrefacción, disculpe la palabra. No, por señora. Favor. No, dígala. Usted está durmiendo tranquilo. Por eso no hay que vivir en el último piso de los edificios de departamento, porque son aquellos más expuestos a la aparición súbita de un empleado de la compañía del teléfono, perfectamente vestido de azul. Sí, porque... Está durmiendo a las 7 y de golpe se abre un agujero en el techo y caen dos empleados de. ¿Cómo se llama ahora? Y depende de la empresa. De Telecom. Telecom puede ser. Sí. Es un momento que hay que vivirlo, ¿eh? Sí, bueno, tanto de un lado como de otro, porque la sorpresa del hombre que está durmiendo la siesta y la perplejidad y aún el temor van parejas con la de aquellos empleados que acaban de caer en el cumplimiento de su deber. También un personaje del techo es el limpiador de los tanques de agua. Profesión que no existe, Barton. Digamos eso lo hace el plomero uno mismo. Claro. ¿Usted lo hace eso? ¿Se sube al tanque de agua, saca si la...? Si lo hago, no me haga acordar. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Por favor, no lo haga acordar. Bueno, yo tuve... El señor me salvó la vida. Sí, señor. No me diga que tuvo un accidente con... Yo era empleado de teléfono, sí. No. Yo tenía el tanque bastante sucio. Me daba ¿cómo me daba cuenta? Bueno, abría la canilla y salía de fauna todo menos salía, agua. Claro, sí, sí. Salían pájaros. Señor! Primero apareció una pata, ¿no? Y el pájaro salía de la canilla y pues ya un vuelo muy triste porque había... Pero sí, todo el recorrido. Imagínense, bastante bueno, que salía vivo. Eso me dio un poco de asco. Sí. Y dije, voy a limpiar el tanque. Bueno, al fin. Entonces me subí, empecé a limpiar el tanque y lo limpié. Pero lo limpió, si había todas esas alimañas... Lo limpié. Impecable. Quedó impecable. Sí. Y entonces le dije a mi pareja, ¿no? Que por favor abriera la canilla. O abriera el bombeador, la bomba, eso que manda agua al tanque. Muy bien. Así lo hizo esta mujer. Y pues se marchó, probablemente... a encontrarse con un amante. Pero pues, es otra historia lateral que no tiene que ver con no esta. Viene al caso. El centro de esto es el tanque de agua, no mi infortunio amoroso. Sí. Entonces empezó a salir agua, qué sé yo. Y por ahí me doy cuenta de que el nivel del agua sube y empecé a gritar, fulana. No, no diré el nombre porque un caballero calla estas cosas. Muy bien. Está bien. Cerrá la bomba que me voy a ahogar, le digo. Claro. Igual no es. Venía a sacarme que se me cerró la tapa. Justo se me cerró la tapa. La tapa. La tapa que es pesada, como usted una trampa mortal. Sí. La tapa. Bueno, el caso es que seguía creciendo el agua. Y justo el señor. Un servidor. El señor que trabaja en teléfono pasaba. Y me oyó, porque yo estaba. Incluso por los agujeros que comunican con las canillas. Sí. Estaba mandando mensajes, ¿no? Claro. ¡Te cure, güey, cure! ¡Te favor, toque! Pero no había nadie en casa que oyera, porque si no... Sí, es raro. Inmediatamente por la misma canilla me contesta. ¡Te favor, contento! Es raro estar hablando a través de las canillas. No, pero además imagínese la impresión para mí, un profesional de la comunicación en algún sentido. Bueno, no, señor, usted... Bueno, yo algo así. Claro, sí, qué fino este palacio, claro. Dije, ¿cómo puede ser esto? Pasó al lado del tanque, yo ya estaba prácticamente sumergido. Sí. Y cuando directamente, ya completamente resignado, ¿no?, a mi suerte... Ya, en plena resignación, a que empezaba a gritar. No estaba tan resignado. Y a rajuñar la tapa. Sí, sí. El señor abre. Sí. Y saca el carnet y me dice: soy. ¿Para qué saca el carnet? Sale de Telecom. Y porque estaba en mi casa. Claro. Pero señor, es una emergencia. Casa, yo veo un tipo arriba del techo, no importa cuál fuera la circunstancia. La situación, claro. Y digo: ¿qué hace usted aquí? Y antes que yo le preguntara. Porque es el reglamento que tenemos... Pero si se está ahogando el señor... No, el reglamento. Él imaginó mi cara así, con los pelos cayéndome de la cara, y los ojos fuera de las órbitas, preguntándole, ¿qué hace usted en mi techo? Claro. Y anticipándose me dijo, González de Telecom. Sí, señor. Que soy yo, ¿no? Y me sacó. Sí. Y me sacó. Sí. Bueno, menos mal. Y desde entonces, bueno, yo le paso por mes una asignación. Bueno, vamos. ¿Pero hace cuánto tiempo? 22 años. Sí. Pero 22 años, señor, usted es un piola. ¿Y la vida qué es, para usted? Ah, no, bueno. Cada vez que yo, porque me aumenta cada tarde. Bueno. ¿Cómo le aumenta? Le puso una tarifa. La vida también aumenta. Es un acto solidario, señor. Solitario. Bueno, sí. Pero también suele suceder que ceden las claraboyas. Bueno. Y la claraboya está hecha para ceder. Claro. Sí. Directamente. Usted pone una claraboya. Es una ventana en el techo, la claraboya. Sí, que para yo qué... cuando veo una casa que tiene claraboya, no la alquilo, no la compro, no la... ¿Para qué tendrá vidrio de aumento? Me he preguntado siempre la claraboya. No, es que no he encontrado lugar para poner una ventana como la gente. Sí, señor. Muy bien. La claraboya está en el baño y entra la luz desde arriba. Parece que estuviera por aparecer el arcángel Gabriel. Y no hay forma de ponerle cortina a la claraboya. No, ¿cómo le pones? Es muy difícil. Y fracasé durante 10 bueno, años. Y la claraboya cede con mucha más facilidad que el techo. Y ahí sí, pero todos los días me dice, yo soy muy amigo del director de Telecom. Ajá. Y todos los días... un promedio de 6-7 empleados caen por la claraboya. Sí, pero señor, no pero las claraboyas dan al baño, entonces la aparición es mucho más dramática. Claro. Por ahí usted es una señora seria incluso, sí, que se está bañando. Justo, mira. Y usted está ahí completamente desnuda, jabonándose este o aquel distrito del cuerpo, cuando se le aparece otro empleado de Entel, otra vez el mismo de la historia anterior. González. En medio de la bañera. Diciéndole González de Telecom. Bueno, tantos accidentes no creo que haya, porque además los ocultan. Ustedes, los de Telecom, ¿pero ocultan qué es usted? La enorme cantidad de empleados que caen a través de los techos. 10 por día en cada ciudad argentina, sí. Señor. Discúlpeme, usted tiene que ir atado. González, sí. González. ¿Yo? No, usted no, señor. Usted como usuario está en su casa. Claro, no me voy a atar. Imagínese, llego a mi casa, me está esperando mi novia y le digo, discúlpame, me voy a atar, no pienses mal. Pero es por si llega a caer algún empleado a través del techo. Y mi novia me abandona inmediatamente. Sí. No, señor. ¿Vio cómo se suben los telefónicos? Ojo con lo que vas a decir. Que se trepan al palo. Bueno, usted hace... Señor, cada uno hace mucho como que no sale, pero igual, supongamos que sí. Y se atan. En el palo, y están un buen rato ahí colgados. Hay incluso antagonistas, tipos que tienen problemas personales, que le enjabonan los palos. Claro. Y se ha convertido en una habilidad el empleado de correo, sí. Telecomunicaciones, el palo enjabonado. Y ahí hasta hablan, porque vio que el claro. Si un empleado de teléfono, lo más que hacen es hablar. Sí. Imagínense. Pero tiene cierto poder, discúlpeme, porque... el empleado de teléfono puede escuchar, va tocando botones, sí, pero sabe, y escucha conversaciones. Lo que vos estás diciendo en este momento, me estás hablando a mí por teléfono, Roberto, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Por favor, te ruego que no digas ciertas cosas porque me parece que hay muchos empleados telefónicos que me escuchan por placer nada más. Pero, Gonzalo. ¿Pero de qué cosas no podemos hablar por teléfono? ¿Vos de nada. Yo no quiero poner mi intimidad en la boca sucia de un empleado, o pongamos por caso González. Sí. Escúchame, ¿volvió Beatriz? Beatriz se fue una mañana, yo estaba limpiando el tanque de agua. Buchón. Y desde entonces no he vuelto. La señora de González, nombre de la hora. Este. Ah, porque, no sé, a mí me comentaron que... ¡Atorrata! ¿Qué? ¿Quién habló? ¿Qué así, pasa? Y así hablan los tipos, claro, que te pinchan el teléfono. A mí también me dejó 2 semanas después. Claro, claro. Che, este... Otra cosa es la lluvia, evidentemente, ¿no? Sí. La lluvia y las goteras. Ah, sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, nosotros somos 2 hermanos que vivimos juntos. Sí. Sí, está bien. Los vínculos no nos interesan. Hace poco a una mujer que empieza con I su nombre. Ajá. Intrusa, sí. Y, bueno, el caso es que... ¿Qué? ¿Qué le pasó? Ah, bueno, venimos por el cartel de afuera que dice... Que arreglo los techos. Arreglamos techos, sí. Ah, sí. Y bueno, nuestro techo hace rato que se tiene, le ocurre de todo al techo. Filtra agua. Ah, tiene goteras. Tiene goteras, yo no lo quería decir. Incluso hace 6 años. Nosotros somos un poco reservados. No le vamos a ir a comentar. Vio cómo son los pueblos chicos, y ese es el caso nuestro. Pero qué tiene que ver, si no hoy, problema de hoy empiezan a decir que se te llueve el techo. Hija, y mañana Beatriz, estás loco. Pero problemas de goteras tiene todo el mundo. Aquí estamos para escucharlo y para resolver su problema. Bueno, tengo ya me escuchó. ¿Qué otra cosa quiere que le diga? Es muy probable. Puedo decir de una gotera. Es muy probable. Es agua que cae. ¿Usted no está seguro que no hayan tapado una rejilla en algún momento? Mire, nosotros no tenemos rejilla. Disculpame, decirle que es de arriba, no de abajo. La rejilla claro, está sí, rejilla, pero alguna rejilla que haya estado arriba. Sí, pero este está diciendo, este está tratando de hacer algo raro. A mí me pasó algo terrible con una rejilla, por eso no uso más. ¿Pero cómo no se usa más? La rejilla la necesita. Sí, porque la rejilla se rompe. Sí, pero sí, el agua por donde se le va. Claro, claro, esos adornos que tienen ceden, se pudren. Y un día yo estaba en el baño, estaba solo también. Sí. Vivía con una mujer, pero justo se había ido. También. Y metí la pata en una rejilla rota. Ah, no. Que me apretó así con esos dientes que tiene desparejos. Y empecé a tratar de salir, no pude salir. ¿Pero cómo no pudo salir? ¿Pidió auxilio? No. Pedí auxilio, empecé a gritar primero despacio, veo cómo es uno, ¿no? Sí, bueno, sí. Auxilio, auxilio. Auxilio, caramba. Bueno, no. Y después... Pero ya le expliqué que yo vivo muy alejado de la calle, nadie me escuchó. Y era un viernes a la noche y nadie vino hasta el lunes. Fin de semana largo. Oh. Fin de semana ahí atrapado con el pie en el baño, ¿no? Por suerte en el baño, bueno, agua hay, un jaboncito. ¿Cómo jaboncito? Un perfume para echarse un trago de leche. Sí, sí. No me va a decir que se alimentó con el jabón. Me comí 2 jabones. Jabón del medio. Pero qué tremendo esa situación. Pero probó hacer juego con el pie. Probé todo, señor, probé todo. Porque a veces conviene meterlo más adentro. Eso es lo que hice y con el siguiente resultado, me quedo más adentro. Cuando lo encontramos quedaba el cuello y la cabeza fuera nomás. Suerte que me encontró el señor. Sí. ¿Otra vez usted? González. Sí, ya me dijo, señor. Y Beatriz, ahora, ¿qué hacía usted en el baño del señor? No, cayó por la claraboya. Ah. Me vio comiendo un jabón. Sí, ¿quién es? Me dice González de ya se lo presentó antes. Me dice, mire que yo he visto cosas en los baños. Y bueno, tuvimos que llamar al plomero porque no salía el pie, ¿eh? ¿Y el plomero cómo lo hizo el trabajo? Me agrandó el agujero. Sí. ¿Agrandó el agujero todo alrededor? ¿Y era eso cirugía? Sino, sí, claro. Todo alrededor, me lo cortó, ¿sí? Y fui ya sola con esa parte, en el pie, al hospital pirobano. Ah, ¿no le sacó ahí? No. Desde entonces lo peor es que me quedó un agujero al medio del baño. A veces cuando voy a la noche, veo que uno ni prende la luz. Sí, claro. La otra parte en mi baño tiene luz fluorescente y anda mal el arrancador. Así que vos lo prendés y tarda en arrancar. Parece arranca hipotía, más o menos cuando vos salís del baño. Sí. Y entonces tengo que entrar a oscuras y casi siempre caigo en el hoyo que dejó el plomero. Pero usted algunas noches me contó que ha notado un cierto resplandor que viene de ese abismo. Sí. ¿Y qué hay allí abajo? Bueno. Dependencias subalternas del infierno. Sí, señor. Ahí. Clarito. Me vine a enterar que el infierno tiene Unas dependencias así. Son subsecretarías. Una subsecretaría. Claro. Pero están ahí nomás. Donde mandan a diablos medio castigados. Sí, totalmente. ¿No? Pero Resplandor, un día me asomé y ve a un tipo. ¿Quién era? Un condenado. Sentado sobre una tabla, así. Digo, buenas tardes, me dice. El señor es de teléfono, me dice. Ugolino González. ¿Y qué es esto? No, es acá, es un infierno un poco provincial que hay. Yo estoy acá acostado en la cama de clavos y dice, los clavos se los afanaron hace como 10 siglos. Y bueno, ahí está el tipo medio confraternizando con los diablos, vio cómo es la cosa. Y claro, al cabo de un tiempo. Pero claro, sí. Bueno. Y está ahí nomás, además, porque yo creí que estaba mucho más profundo. Sí, yo también, eso le dije. Creí que estaba ahí. Antes estaba más profundo, pero ahora, tanto condenado, claro, se fue, no está más cerca de la superficie. El infierno rebalsa, señor. Dice, incluso ahora, hay tan poco lugar, le juro, me dice el tipo, ¿no? Mientras por ahí se ligaba un latigazo. le juro, dice, están. Si se tiene que morir el señor. Digo, me dice, le aconsejo que se muera antes que amplíen, porque ahora como hay poco lugar, sí, los mandan a todos directamente al cielo y ni le preguntan nada. Claro. Ah. Dice, así estamos, me dice. Pero ¿cómo así estamos? Encima se queja. Hay mucha corruptela, señor, en todo esto, ¿vio cómo es? Lo llaman por teléfono y después ya. Yo creí que era algo así irrevocable, que uno va al infierno del infierno, bueno, y así. No importa, pero todo eso. Le digo para que. No sé para qué se lo diga. Para que se cuide de los techos, señor. Vamos. No, sí, la verdad es que le ha quedado su baño, agujero abajo, agujero arriba. Sí, es una criba. Ese. Realmente. Y tengo otro problema. Yo tengo un segundo baño, pero es muy pequeño. Mm. Ajá. Y tiene una ducha que da exactamente sobre el inodoro. Ah, no tiene ángulo para duchar. No, tengo ángulo. Y ahora. Está muy torcida la ducha, de modo que. Para recibir el agua tengo que abrir la puerta, salir del baño y ponerme en el pasillo. Ajá. Y ahí, a veces me estoy bañando en el pasillo, entra gente, por ejemplo el señor. González. Pero otra vez usted. Pues, señor. Y me ve en medio del pasillo, jabonándome y cantando. Estoy adquiriendo fama de loco. Y bueno, señor, antes se lo comía. Ahora lo usa para lo que se refiere al jabón. Sí. Ah, perdón, me dio perdido. Bueno, ¿cuándo van a venir entonces a arreglarme el techo? A mí me gustaría instalar una pileta pelopincho en el techo. No. Pero grande, una cosa así de 20.000 litros. No, señor, eso es. Sí, ah, imagínese, claro. Pesa 20.000 kilos. Eso. ¿Cómo va a pesar 20.000 kilos? ¿Está loco? Sí, no, señor. Es igual, señor. Se le viene el techo abajo. 20.000 kilos pesa una. ¿Y cómo pileta? Flota uno si es tan pesada, claro. El agua, señor? Discúlpeme. No, señor. Tan pesada no puede ser. No puede ser. Le digo que usted no puede poner ahí, además en las condiciones que está su techo, no puede poner ni dos palanganas juntas. Yo que ya tenía todo preparado. ¿Sabes que sí? Me hice ilusión. Sí, incluso ya me compré el trampolín. ¿Un trampolín iba a poner? Sí, claro. Poner también un trampolín. ¿Y dónde lo iba a instalar? Porque más usted... arriba. Sí, sí, claro. El trampolín bajo no funciona. Un trampolín abajo, ¿qué hago? Pero tiene un lugar donde instalarlo. No, pero iba a construir una especie de torre. Un pucará. Una cosa así tipo mangrullo. Claro. Sí. Y desde arriba, un trampolín te tirás, caes en el medio de la pileta. Discúlpeme, nada más para que se ofenda. Ahora, su terreno es muy chico, se toma es mucho impulso. Es muy chico, sí, son 8.66 claro. Por 2. Y un poco finito. Sí. Si se da mucho impulso con el trampolín, se va fuera de la pileta. Ah, la... Eso es lo que me estaba diciendo el vecino de abajo. Le dije, ¿por qué no pone una pileta? Palmentieri, al de al lado. Digo, cuando el del trampolín falla mi pileta, por lo menos cae en la suya. Claro, bueno, sí. Pero bueno, son cosas que. Bien. Bueno, acá vamos a tener que romperle, digo. Ya. Esto no. Tenemos que romper todo, ¿no? Sí, no hay otra ¿Usted manera. ¿Usted como plomero utiliza así explosivos? No, explosivos no, señor. Todo ese a pico, masa y palo. No, pico seco. No porque yo una vez llamé a un plomero y para sacarme. El aparato ese del baño, claro. Ese tanque empotrado en la pared que sí, hay, sí. Lo hizo volar. ¿Cómo es eso? Le puse un poco de dinamita, tampoco. Un cartuchito chiquito de dinamita, me dice, si el señor está durmiendo, no se alarme. Me abrió la puerta de la pieza, yo estaba durmiendo. Dice, no se alarme si oye un ruido, pero tenemos que hacer una pequeña explosión para sacar este aparato acá. Uh-huh. Y por ahí hago blum y aparece a través de la pared, aparece el plomero. Sí, y me González. Dice... ¡Otra vez! Tuve que... Me echaron de Telefónica, pero estoy en este rubro. Y claro, porque usted aprieta el botón y explota, y que si queda algún explosivo plástico ahí reluctante, revienta. No, señor, pero no se hace así el trabajo, además... ¿Vos me vas a enseñar? No, y sí, señor, no se hace así. Usted primero que lo tiene que desinstalar, y si tiene que romper algo, se hace con pico, con masa. Con... Vámonos de aquí. Vámonos, sí, yo me voy. Vamos renuncio. A dar por terminada nuestra relación profesional. Sí, no había empezado. Y mientras tanto, mientras hacemos una breve pausa, promotoras de Radio Nacional van a entregar... agujeros. Sí. Agujeros. Y granizos. Van a hacer un reparto de agujeros. Sí. Levante la mano el que desee un agujero. Sí, señor, ya le entrego. Adelante.